Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Luciano Gagliardi, estamos, acaba de hacerse la presentación del Rally Dakar 2011, estamos en el Palacio de San Martín, en la Cancillería. Te vi que sos un corredor y dije, bueno, vamos a ver qué experiencia nos podés contar. ¿Es la primera vez que corres? En el Dakar, sí. Hace años que vengo soñando con esto y bueno, este año tuvimos la oportunidad y bueno, acá estamos. Contame, ¿corres con cuatriciclos? Sí, cuatriciclo 4x2, sí. Es categoría única, pero está dividida en 4x2 y 4x4. Sí. Ajá. Es la misma categoría donde corren los Patronelli. Sí, bueno, los Patronelli, sí. Exacto. ¿Cómo viven esto de que él no pueda correr este año y que no corren ninguno de los dos? Es una lástima porque hubiera sido lindo que estén ellos de vuelta adelante, uh-huh, haciendo la punta como vienen haciéndola. Porque hay pilotos muy buenos del resto del mundo que podemos perder. Te tenemos fe, para. Pero bueno, sí, yo me tengo toda la fe, pero bueno, sí, el nivel que tienen los Patronelli es un nivel muy importante para la Argentina. Son como los Messi, digamos. Sí, exactamente. No, tiene un nivel muy profesional, el mío es un nivel amateur. Sí. Adquiriendo lo profesional, pero bueno, lleva tiempo llegar a eso. ¿Qué quiere decir que sos amateur? O sea, por ejemplo, ¿cómo te bancás? Claro, yo... mis días son laborales normales, tengo que atender mi taller, tengo un taller metalúrgico, sí, y después de hora o es entrenar el físico, sí, o preparar el cuatriciclo. ¿Y cuánto hace que te estás preparando para esta carrera? Hace 8 meses. ¿8 meses? Es muy poco para un amateur, pero bueno, se hace difícil dedicarle más tiempo. Sí, ¿y cómo te preparas, por ejemplo, desde lo físico? Bueno, preparación física, bueno, me prepara Jorge López. Sí. Todo lo que es pileta, entrenamiento, correr, todo lo que es físico. Así, sí, desde resistencia, respiración. Y bueno, me armó una linda rutina que me cambió mucho la resistencia. ¿Y por qué, digamos, para los que no entendemos nada, los que miramos de afuera, correr en un cuatriciclo uno dice, bueno, no necesitas, digamos, esfuerzo físico? ¿Dónde están? No. Necesitamos esfuerzo físico porque son muchas horas arriba del cuatriciclo. ¿Cuántas, más o menos, en una jornada? En una jornada un piloto de punta andará en las 5 horas y un amateur andará en las 8 horas. Uh-huh. Y no tenemos dirección hidráulica, no tenemos aire acondicionado. Sí. Todo lo tenemos que llevar nosotros con nuestro físico, con nuestros brazos, nuestras piernas. Y bueno, es ir sorteando todos los tipos de obstáculos que hay sobre el camino y es todo a base del físico. Claro, ¿cuánto peso llevas de cosas, no sé, que necesites para...? El cuatriciclo, bueno, en su peso original andan 190 kilos aproximadamente y se está yendo a casi 80, 90 kilos más. ¿Con lo que llevas? Sí, nuestro equipo, entre bota, campera, protecciones lumbares, el frente, la pechera, sí, casco, andamos unos 7 kilos también. ¿Y con la comida cómo te preparaste? ¿También tenés como una rutina? También tengo mi nutricionista, Paula Montegrosso, sí, que bueno, me armó una linda rutina, por suerte. ¿Qué tenés que ella comer? Se sintió cómoda, pues a mí me gusta todo. Ah, pero por ejemplo, ¿cuál sería tu dieta básica? Mi dieta básica, bueno, es carnes magras, nada de grasas y una buena cantidad, abundante, cosa de llegar con un peso un poquito más de lo normal. ¿Ah, sí? Porque después día a día vamos desgastando. Ajá. Y vamos perdiendo peso. ¿Y el tema de hidratación? ¿Cómo hidratación, todos sales minerales, muy natural, lo armé yo. Uh-huh. Agua y sales minerales, estilo la marca famosa. No, decilo, Gatorade. Gatorade. Sería 50% Gatorade, 50% agua, porque sí, puro me hace mal. Y nada más, nada raro, en sí, mi caso nada raro porque no hace falta. Y bueno, estuviste 8 meses preparándote, ¿cómo te banca? No, ¿cuánto sale la inscripción, por ejemplo? Y la inscripción entre cuatriciclo y piloto son 14.000 euros. ¿14.000 euros? Sí, 14.000, wow, y piquito era. Está bien. Que bueno, yo me había confundido, pensé que eran 10.700 y no, eso solamente eso era el piloto, más sí, 3.700 de cuatriciclo. ¿Y te lo bancaste vos? Sí, digamos, sí, fue con la ayuda de la familia. Sí, de mi pero papá. Nada de sponsors por ahora. No, en un principio no había sponsor y los sponsors que hoy tengo son con ayuda de materiales. Ajá. Que bueno, los chicos de Radical me dieron la ropa, sí. Los chicos de 3H me dieron una carpa y sí. Dos carpas más para el equipo, porque después hice equipo con Daniel Mazuco. Sí. Bueno, ahora Ama me dio una mano también con sus productos, de todo lo que es lubricantes. Después, bueno, ya que tal, lo nombramos a todos. Después, bueno, el tema de las cubiertas me ayudó Maxis, sí. El representante de la Argentina, TVGT. Sí. Bueno, después suspensión Fiti, que sí. No solo me hace la suspensión, sino que me acompaña a las carreras y me fuimos corrigiendo la suspensión día a día. Ajá. Con el peso del cuatri, el peso mío. Sí, o sea, digamos, como aporte más que nada en sí, especie sí, sí. Por ahora. Y vos decís que vas con un equipo porque corren otro cuatri, pero forman un equipo en alguna contraté parte. Una asistencia y bueno, hubo tan buena onda entre nosotros que somos un equipo ahora, desde almorzar, preparar las cosas juntos, sí. Hacer la hoja de ruta, vamos muy parecidos navegando y corriendo a un ritmo muy parecido, entonces eso va a ser muy favorable para el Dakar porque ante cualquier cosa que pase, si viajamos juntos, la solucionamos mucho más rápido. Seguro. ¿Y cuál es tu expectativa? Pensá en ganador. Mi expectativa en un principio era dar la vuelta. Sí, dar la vuelta quiere decir hacer el recorrido. Sí, que sí. Bueno, el Dakar es dar la vuelta, es sí. Algo muy importante, porque no terminar es no haber corrido. Sí. Nunca exististe en un Dakar, entonces en principio es dar la vuelta. ¿Qué dijiste? Al no terminar no existís nunca. Ah, sí. No sos parte del Dakar. Mirá vos. La idea es terminar. Y bueno, ahora llegando sobre la fecha, sí. Viendo cómo quedó mi cuatri, que sí. Lo armé todo yo con eso, mi mano. Vos tenías una base de una marca, pero, sí. Pero lo armaste vos. Bueno, sí, es? Hubo muchos cambios, en el chasis principalmente, suspensión. Sí. Una base de Yamaha. Sí, la base sí. De Yamaha. Como Yamaha no aportó nada, decidí cambiar muchas cosas para mejor sí. Todos los desarrollos hechos por mí, que ya los tenía hace rato pensado. Sí. Y bueno, lo terminé, lo probé, estoy sí. Muy conforme con cómo está el chasis, cómo está el cuatriciclo. Sí. Es un cuatriciclo de punta. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si le podemos sacar de punta quiere decir como bastante de, sí, para andar dentro de los tres primeros, se podría bien, decir. Sí. Es un cuatriciclo que está en óptimas condiciones como para que lo agarre Patronelli y lo haga ganar. O sí. Con la ayuda a la suerte, yo también llevarlo exacto. A la punta. Exacto. Sí, sí, sí, te tenemos fe. Bueno, escúchame, ¿qué vas a hacer estos días? Falta un mes, ¿no? Un poquito menos. Sí, de un falta mes. Un mes. Sí. ¿Cómo son estos el días? Cuatri, mucho me nervio, queda... mucho... Sí, cada día que me preguntan, ya falta poco, se sí. Pone bastante tensa la cosa, me agarra escalofrío, me agarra nervio, me agarra sí. Tembleque y todo. Y bueno, se pone dura. Y en pocos días ya terminamos el cuatri, ya lo termino. Sí. Hago la presentación el 7 de diciembre. Ajá. Y bueno. ¿Y a qué le tenés más miedo? Miedo es a cometer errores en la navegación. ¿Más a lo humano que al digamos, al el equipo? El cuatri le tengo toda la fe porque lo está hecho por mis manos. Sí. Y a mis manos les tengo toda la fe del mundo. Sí. A mi capacidad así de solucionar problemas. A la capacidad de armar, soldar, ensamblar y que no falle nada, estoy sí. Muy tranquilo y seguro, pero bueno, en carrera la tensión, el desgaste físico, los nervios, a veces o sea, la cabeza, las sí, manos están mejor que la cabeza. El cansancio lleva a cometer errores y un error en la navegación es perder mucho tiempo y hasta encontrarle de vuelta el camino. Bárbaro. Bueno, Luciano, muchas gracias, mucha suerte. Me queda una preguntita. ¿Tenés un colgante acá que me llama la atención? ¿Tiene algún significado? No, es un recuerdo de un viaje. Es una figura de Nazca. Estuve en Perú. Y me gustó. ¿Lo vas a usar para...? ¿Se puede usar este tipo de cosas? ¿Amuleto o algo que llevas? Sí, no llevo amuleto. Esto es algo que está bendecido y me acompaña en todos lados. Bien. Y bueno, viajará conmigo. Bárbaro. Y una cintita roja en el cuatri. Y nada más. Y bueno, después ponerle todas las ganas, la fe, que hay días que con el cansancio que vengo llevando, la fe me tiende a tirar a otro lado, pero no. Vamos. Bien. Sí, el cansancio a veces me hace pensar en cosas buenas, pero bueno, ya estamos sobre la flecha. La recta final y bueno, esperar el 1 de enero para que los nervios se larguen todos juntos. Es como salir a la escena. Bueno, sí, bárbaro, sí. Luciano, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.